Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Tengo derecho a expresar mi opinión. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Matu. Arada. Radio Aviva. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Ario Navi, chacha. ¿Qué tal? No me sale esa palabra. ¿Cómo andas, chimpa? ¿Qué haces, Maxi? ¿Qué tal? ¿Qué tal para todos? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Hola, gente. Hola, Cardi. ¿Cómo va? Hola, Pablito. ¿Cómo va? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Acá, Panto. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos en casa y acá en el staff de Radio Ameba. Buenas noches, Fantasma. Buenas noches, noche. Buenas noches, gente. Noche. Acaba de igualar al macrobiano. Sí. Gracias, Ponce. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. El oráculo acaba de enunciar el vacío. Un vacío. Estamos haciendo un vacío. Y continuamos. Qué bueno, porque hubo un silencio. Hicimos un vacío. No, no, cuando tenemos producción la tenemos. Es para darle cuerpo, sí, al tema. Claro, lo que pasa es que hay diferentes tipos de vacío. Claro, vacío, vacío existencial. ¿No? ¡Ey, nada más! Te dije. Siendo vacío existencial. No, existencial, el vacío, ¿qué sería? El corte de carne, claro. También. Una forma de vacío. ¿Por qué se llama vacío? Si te dan la bolsa porque con algo, claro, adentro. Por ejemplo, ¿no? Pero es un mensaje para los comandos contradictorios. Sí. Claro. Un vacío que llena. Un vacío que llena. No, pero yo creo que el oráculo va, no sé, conociéndolo un poquito, hace ya unos algunos programas que nos estamos conociendo con el oráculo. Yo creo que habla del vacío existencial. Más existencial. Que vos decís, o quizás sea, no sé, el infinito. El infinito es el vacío. También puede ser, puede el vacío. Ser. Recuerdo en leer el libro de Joseph Campbell, de El héroe de las mil caras. Sí, El héroe de las mil caras. Que crea una tribu en Nueva Zelanda, como que. No una deidad, pero como que adoraban el vacío, porque del vacío se creaba todo. Digamos, a partir del vacío era. Es el punto cero. Exacto. Que hay, y que incluso luego con todas las investigaciones de física cuántica y todas las historias, se llegó a descubrir que en realidad el átomo es vacío en su mayoría, en su mayor parte, ¿no? Luego, si ese vacío hay alguna materia sutil o algo ahí, están investigando, pero en principio hay más espacio vacío que cosa, digamos, ¿no? Para el universo corre lo mismo, creo. ¿Y el vacío existencial puede ser el silencio? ¿El silencio es un vacío? Es un vacío de palabras. Vacío de no sé si de otras cosas. No, para mí el silencio no es un vacío. No. No. El vacío puede estar en la plena charla, por así decirlo. No, el vacío, ahí, y también sí. El vacío existencial puede ser un, bueno, para, es un segundo donde por la mente se te pasa qué estoy haciendo acá. No encontré una respuesta porque uno está en el planeta. Yo creo que el vacío existencial le debe pasar a casi todo el mundo. O le pasó o le pasa. ¿No? Sí. Y en las crisis de adolescencia a adultez o de infante a adolescente, es como que me parece que ese vacío existencial es como que en algún momento se te hace carne a la mayoría, o capaz que a pocos, pero como que se hace carne y es como las bases que tenías cuando eras pequeño, ya cuando sos adolescente, ya empiezan a cambiar. Carly, vos con el vacío, ¿cómo te lleva? Bien. Les tiro una: vaciar o desocupar. ¿Qué les parece? Y me planto ahí. Con dos. El vacío es la nada misma. No, porque me vacían, por favor. ¿Viste? Me despejan. ¿Me entienden por dónde quiero ir? Sí, sí, sí. O desocupar los hábitos que tenías cuando era infante al ser adolescente. No vayan a salir a jugar a la mancha, un adolescente como que. O sea, cuando uno es grande, como que también se vacía esos sentimientos. A veces son más leales, ¿no? Del chico, de compartir algo. El vacío es la ausencia total de material en uno de los elementos. O sea, la materia. No está, no hay nada. El vacío es la nada misma, en cierta forma. Según lo que ausencia de materia. Lo leíste hoy antes de venir, seguro. No. Por supuesto, cuando alguien se refiere al vacío espiritual, es un vacío que está dentro de la materia, ¿no? Estás el vacío de un ser, de un. Sí, es más una cuestión psicológica. Es algo que, claro, cerrado al vacío. Material. Es como también metafórico por ahí. Obvio. ¿No? Me parece que es del hombre. Porque un animal no creo que se plantee el vacío. Sí, creo que tiene que ver más con. No, pero me parece que nosotros lo que tenemos más es una angustia. Claro, una angustia o una incertidumbre en todo caso. Que le damos el nombre de vacío existencial. Pero claro, tiene que ver con el razonamiento. Claro, con el razonamiento y con la inconformidad del estado presente de las cosas. Podría ser aquel hueco que decimos siempre, que intentamos llenar con un montón de cosas que nunca lo llenan, ¿no? Por ejemplo, la TV, internet, esas cosas. Sí, y otras cosas más, ¿no? Como dice la canción, te llenaste de cosas, religión, materiales. Sí. Trabajo. Sí, claro, claro. No, pero siempre es con el afuera, lo que pasa es que siempre se trata de llenar el. Lo de adentro con el afuera. Con lo de afuera, con lo que te da el afuera, de, no sé, tener un mejor trabajo para poder comprarte las cosas que querés comprar, y por ahí, dentro tuyo, ahí es donde existe el vacío. Es como. O lo que te hacen creer que con las cosas materiales llenás el adentro hacia afuera. Sí. Sí, también. Sí, o por ahí, eso que querés llenar es como una estructura, un molde, ¿no? Tal vez si pudieras agarrar y romper el molde de una vez, ya no habría más nada que llenar. Y tal vez una solución sea esa, ¿no? Pero eso sería hacia adentro, no hacia afuera, se me ocurre, ¿no? Que tal vez un poco, siempre estábamos creando estructuras para poder llenar ese hueco. Tal vez el problema está en la creación de estructuras. Tal vez habría que derruir esas estructuras que creamos de una vez y ya no hay más nada que llenar y ya está. Y ya está. O tal vez también darnos cuenta. No me pregunten cómo, ¿eh? Claro. Pero por ahí darse cuenta de esa estructura también es como el mal que aqueja al hombre del siglo XX. Es como el estrés, te das cuenta de eso que te falta y te saturan otras cosas y es como que siempre estás en disconformidad y eso lleva a un agotamiento. Sí, y vas creando estructura sobre estructura, ¿no? Estructura sobre estructura, fla, una capa arriba de la otra, una capa arriba de la otra. Lo que te falta. Y sos un montón de cosas una arriba de la otra que al final no es nada, ¿no? Que por ahí alguien que vive en los límites de la civilización, no sé, en un camino, te puede encontrar así alguien que viva en, que no sé, una estancia, digo, una casa humilde, pero veas cultivada, o sea, que salgan con sus cabras, que tengan una vida más sencilla, y quizás ese vacío existencial, ellos son felices en ese lugar por no tener acceso a ver otras cosas o de tener otras cosas. Es que, ¿sabés que me da la impresión un poco de que? ¿Te acordás cuando decíamos el otro día aquello de que cuando creas que tenés un problema, contener la respiración hasta que te pongas violeta y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu verdadero problema? Me parece que las estructuras las generás con el pensamiento y con las emociones. Y antes de todo eso, cuando estabas adentro en la panza de tu mamá, eso no estaba, eras cuerpo nomás. Sí. Cuanto más cerca por ahí estás de la raíz o del cuerpo, ¿no? Menos estás dando vuelta en la tontería o buscando llenar huecos con cosas, ¿no? Creo. Entonces hay que abrazar al vacío, hacerse amigo del vacío. Y mejor, ¿no? Sí. Sí. No entendí lo de la respiración. El problema es que te estás quedando sin aire al mantener. No, claro, es una forma de volver al cuerpo. Yo sí lo entendí y de hecho me parece muy interesante lo que dijiste. Porque la verdad a veces nosotros buscamos más los problemas que otra cosa. Los buscamos nosotros. O nos hacemos problemas por cosas que no da para hacer ese problema. El problema está no. El problema está cuando estás violeta. Es que vos pensá, o sea, el cuerpo es primero que el resto de todo lo demás, ¿sabes? El cuerpo no tiene problema. Vos mirá a un perro que le cortan las piernas, por ejemplo. Hay perros que no tienen piernas y corren con dos rueditas lo más pancho, sí, por el campo. Siguen, y no se están. Yo, che, soy menos perro porque no tengo piernas, ¿sabes? O sea, el cuerpo no tiene muchos problemas que digamos a nivel... lo físico. Podríamos decir que el problema del ser humano que quiere explicarse todo. Claro, entonces este empieza, caso... hostia, me falta una pierna ahora, soy menos hombre que antes, ¿por qué no puedo? Y estás ahí machacando, ¿no? Hay gente que vos ves, hay gente que sobrepasa eso, ¿no? Ese accidente, ponele que le falten las piernas o los brazos y sigue con su vida como si nada. Pero hay otros que quedan dando vuelta como en un loop, ¿no? Bueno, el coso, Stephen Hawking, ¿no? Que anda con una manguera. Sí. El paralítico ese dijo menos. Dijo menos el inválido ese. Se están zarpando, chicos. Vale. Sí, que no tiene nada que ver. O sea, el vacío que puede llegar a existir es de la movilidad de Stephen Hawking. Porque es una mente, claro, es una mente brillante. Digo, sí. Cualquier cosa me parece que se hubiera planteado Stephen Hawking. Exactamente. Eso. ¿Qué iba a decir? Seres humanos quieren explicar todo. ¿Y qué va a explicar? La nada no se puede explicar. El vacío es algo que no puede explicar. Si querés explicarlo, entrás en una locura que... Bueno, pero por eso, nosotros cohabitamos con el vacío. Simplemente no lo miramos. Lo que pasa es que lo esquivás. No lo querés ver a los ojos, el vacío. Porque estás acostumbrado a llenar huecos con cosas y cosas y cosas, ¿sabes? Y cuando esta religión no me funciona, busco otra. Y cuando esta no me funciona, busco otra. Y cuando esta no me funciona, busco otra. O miro tele, o, ¿no? ¿Qué es el bingo esto? Hágale un televín al operador. Por favor, hágale un televín. ¡Ah, le está dando la señora! Un televín. ¿Qué diferencia hay entre vacío y abismo? Y que el abismo es el borde que ves cuando estás cayendo, y el vacío es cuando ya no ves más borde, ¿no? Pero, ¿cuál es más...? ¿El vacío suena más light, por así decirlo, que el abismo? Me parece que el abismo en algún momento te va a encontrar con... ¿El abismo? Porque había un todo. Quiero decir, el abismo en la negrura... Y el abismo da la impresión de que hay algo a los costados, ¿no? Y es sensación de caída. El vacío no lo sé. He experimentado alguna cosa parecida, pero en otros estados de conciencia que no viene al caso. ¡Pim! Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a Pantopomi con 10 miligramos. Arrancamos esta velada con Diamanda Galás. Diamanda, una vocalista y performer y pianista estadounidense de raíces griegas. Nació en San Diego en el año 1955. Su estilo lírico es muy particular, además de cantar, grita, gime, largas sílabas sueltas, etc. Su voz de ópera, esto puede representar algo tal vez para el que sepa de música. Tiene 3 octavas y media, dicen. No sé a qué se refiere, pero tal vez alguien puede sacar algo en limpio de eso. Ha trabajado con músicos como Yanni Xenakis y John Zorn. Vamos a escuchar de Diamanda Galás el tema Sono l'Anticristo del disco Plague Mass del año 1990. Este disco en particular está ejecutado en vivo en la Catedral de San John Divine de Nueva York. Es básicamente una denuncia a la Iglesia Católica Romana y la sociedad en general por la indiferencia para con los enfermos de HIV. Según la entrevista de la revista Terrorizer, comentaba que la iglesia está destinada a arder con música, no con fuego. Vamos entonces a escuchar Sono l'Anticristo de Diamanda Galás, año 1990. Bien, continuamos con Pantopomi con 10 miligramos. Le toca el turno a Christine Weyreter. Christine comenzó en el año 1982 a tocar música en Alemania por su cuenta con el proyecto Serfal, con mucha influencia del punk. Luego en el año 1983 cambió su nombre a María Serfal y con influencias como Trovin Gris, el SPK y Swans comenzó a grabar y creó... siguió grabando, mejor dicho. Y creó una distribuidora privada de cassettes que se llamaba Music to Turn You On. Con este sello, con esta distribuidora, se dedicó a hacer copias de su música, que suele ser un mix de sonidos electrónicos oscuros y voz, y distribuirla entre quien estuviera interesado. Vamos a escuchar de María Serfal el tema Lirlauf del disco Ich Katastrophe del año 2000. We'll be right back. Bien, y así pasaba Pantopomi con 10 miligramos, hoy con Diamanda Galás y María Serfal, inaugurando la sección de Pantopomi con 10 miligramos que se llama Chicas con Pulenta. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias, chau. No cambies el dial, ya volvemos con más Radio Ameba. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la Calle. Siempre mirando, va y viene la Kendo. Yo estoy acá porque, bueno, yo tengo mis padres, bueno, como todo el mundo sabe, en la Argentina, perdón, yo estoy buscando a mi hermano. Ahora él debe tener 23 años. Fue secuestrado junto a mi mamá y a mi papá a fines del año 76. En realidad mi hermano no había nacido. Estaba en la panza de mi mamá. Yo hace 5 años que lo estoy buscando. Y bueno, estoy un poco nervioso, porque tal vez mi hermano me esté escuchando. Y es la primera vez que hablo con él. Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la Calle. Al compás de la murga. Espacio publicitario. Transmite FM de la Calle. 87.9 MHz. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Confesiones de escalera. Aquí estamos nuevamente en Confesiones de Escalera, una sección del programa en la cual de alguna manera entrevistamos a invitados. En este caso no son invitados, sino que son amigos y, como en, bueno, muchos de los casos, casi familia, te diría, Santiago. Casi familia, Liv de Gante y de Canoli. Estás hablando idiomas muy raros. Liv de Gante y de Canoli, ¿qué es? Liv de Gante y de Canoli, ¿qué es? El padrino. Y bueno, Liv de Gante de Canoli. Qué vergüenza. ¿Qué fue? Apareció el padrino. Bueno, estamos con Maju y con Pato de Nueva Cruz. Muchas gracias, amigos, por venir. Hola. Y buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Bien, muy bien. Amigo, pasando la vida. Bueno, para quienes estén escuchando y no sepan qué es Nueva Cruz, es un lugar acá en Bahía Blanca donde tocan bandas, y un lugar que las bandas, estamos muy contentos que exista ese lugar. Así que bueno. Muchas gracias. Empieza la entrevista. Para tocar, yo creo que ya se ganó el apodo o el nombre del CBGB argentino, ¿no? Bueno. Yo creo que sí. ¿A dónde le vamos a decir que es? No sé, boludo. En el Soho Bahiense. El Soho Bahiense, sí. Tenemos todo. En Bronx. No, yo creo que lo más destacable del lugar es... ¿cómo decirlo, no es cierto? Si bien es un boliche y tiene que tener como un marco de que esto es un negocio, yo creo que lo más destacable de Nueva Cruz es que no lo toman tan así y apuestan por hechos culturales que no siempre son los más redituables. O quizás que exceda el recital, que por eso hacen recitales de poesía y otras cosas que no tienen nada que ver con la música, que está bueno, que no hay otro lugar. Para por eso, qué mejor que, bueno, que estén ustedes acá y nos expliquen por qué Nueva Cruz, qué los llevó a hacerlo, y bueno. Aparte, gente que antes de Nueva Cruz iba, nos cruzábamos en los recitales, ¿no? No es que aparecieron de la nada y pusieron un lugar. Claro, es un poco eso lo que nos pasó. Nosotros desde siempre íbamos a recitales, ahí nos cruzábamos con todos ustedes. Después arrancamos, yo estudié gestión cultural, Pato licenciado en administración, nos conocemos hace un montón, empezamos a hablar entre nosotros, siempre lo mismo, qué bueno estaría esto, qué bueno estaría lo otro, qué bueno estaría tal lugar. Siempre entre nosotros como... nada, un pasatiempo nuestro, ir caminando por las calles y siempre mirando lugares y pensando, acá estaría re bueno esto, acá estaría, no sé, como siempre pasear y hablar de eso. Después empezamos a trabajar juntos en una productora que se llamaba Susan Pinker, y una de las fiestas que hacíamos, las Let's Rock, alquilábamos clubes y por ahí invitábamos a una banda amiga de Buenos Aires y a bandas amigas de acá. Y ahí nos empezamos a ocupar un poco más con armar resis y pasarla bien y demás. Y después, no sé, con el tiempo vimos miles de lugares. Era así, como un pasatiempo nuestro. Ir a ver lugares, averiguar si se podía, si no se podía. Hasta que un día, bueno, fuimos ahí a Nueva Cruz. Fuimos a ver, lo que sé yo, nos copamos y bueno, se empezó a dar así todo. Como medio de golpe y bueno. Las ganas. Acá estamos, sí, las ganas siempre. La búsqueda. Mucho tiempo buscando algo. Y bueno, nada, eso. Ahora ya, bueno, ya vamos a cumplir 2 años en noviembre. ¿Dos? Sí, un montón. Y ahora el flyer que está ahora es el número 100, justo. Y están pasando un montón de cosas, por suerte estamos abriendo jueves, viernes, sábados, algunos domingos, feriados. Un poco quedó los jueves, hay un ciclo de música electrónica, se llama Key Room, que van variando los DJs, y es como el under de la electrónica, está bueno, se pone re lindo. Después los viernes quedaron bien rockeros, casi siempre bandas. Y los sábados estamos... Van pasando varias cosas, hay un montón de fiestas y también a veces bandas, pero también se dio más este año la Saint Martins, que es una fiesta medio funk, disco, que hacen unos amigos también, que ya también cumplieron como un año que están haciendo, está buenísimo. Después también empezamos con la Huepayé, que es una fiesta de bailable tropical, también es muy muy buena fiesta. Algunos chicos que hacen Psycho, que es como una electrónica psicodélica con muchos colores y está muy buena. Entonces como que a poco es eso, está bueno que todas las propuestas son underground, digamos. Es como que todas las propuestas son de gente que tiene ganas de hacer cosas y viene y charla con nosotros y le damos el espacio y... van saliendo cosas y ya hoy en día somos un montón de amigos haciendo cosas en Nueva Cruz y está buenísimo porque se la pasa cada vez mejor y nosotros estamos re contentos. ¿Lo importante no cerrarse a ningún género, digamos, no ser tan cuadrado y, digamos, abrir la puerta al que tenga algo para expresar. A todas las propuestas, sí, a todas las propuestas estamos abiertos a todo. También se hicieron ciclos de poesía. Hemos pasado proyecciones de películas, hemos hecho monólogos, obras de teatro. Han pasado varias cosas. Está muy bueno, sí. Dentro de uno de los ítems, ¿no?, que vos dijiste, de alguna manera me roza, va a haber un festival de poesía en la semana que viene en Nueva Cruz. Contanos un toque de eso. Sí, en realidad el 3, 4 y 5 de octubre es el cuarto festival de poesía latinoamericano. Es organizado por el Instituto Cultural y empieza el viernes en el playón de la universidad. Después sigue en la Alianza Francesa y la trasnoche es en Puentes Amarillos. El sábado es en la Estación Sud. Y la trasnoche es en Nueva Cruz, que tocan Los Horrendos. Y también, decilo vos mejor, la presentación de... nunca me sale el nombre. Cavar Galerías. Cavar Galerías. Y bueno, van a recitar... unos amigos que están acá van a recitar, sí. Y después el domingo sigue en el Museo de Arte Contemporáneo y bueno, y ahí finaliza. Lo bueno de este festival es que tiene una impronta mucho más, si bien es el cuarto que se hace en la ciudad, los anteriores fueron más chicos porque se decía, se llamaron de bolsillo, eran como más tranquis, por así decirlo, y este año hay... es un festival que, bueno, dura 3 días, tenemos muchísimas actividades, hay talleres, hay conferencias, vienen poetas de Uruguay, de Chile, de Brasil. Enorme muy, evento. Muy enorme. Reconocidos. Sí, sí, una movida... Sí, ¿La organiza el Instituto Cultural de Bahía Blanca? Sí, la organiza el Instituto Cultural de Bahía Blanca y, bueno, somos un equipo... que trabajamos para el instituto en esta ocasión, que es Omar Chauvié, creo que se dice, Gonzalo Ledesma y bueno, yo. Y después está Marcelo Díaz, como digamos director de todo este evento también. Qué honor, ¿no? Que eso pase en Nueva Cruz. No sé. Uno de los lugares que participa, bueno, estamos en la trasnoche, que es lo que es Nueva Cruz, de noche. Bueno, yo quiero algunas palabras sobre, en estos casi 2 años de Nueva Cruz, sobre su DJ franquicia, digamos, ¿no? El residente. Sí. Yo le voy a explicar una cosa, chicos. Acá donde se pone... No, perdón a todos. Antes que nada, disculpas y gracias, Pato y Maju. No, ya que es porque el tiempo es tirano en la televisión y en la radio, no sé, pero ¿qué te parece si relajamos un poco y después continuamos con la charla con mis lindas preguntas que tengo para hacerle? Y sacás un papel como una navaja, chabón. Sí, sí, sí. Hizo como un ruido a sevillano, ¿no? ¿Quiere que suene de nuevo? No, dale. Bueno, al Pato y a Macri le hacen un par de preguntas y si quieren responden, si quieren no. Ahí sale paso, de nuevo, paso. No, yo le tiro un par de... tres frases y me decís que se te pasan por la cabeza. Y después un montón de palabras y me decís lo mismo. Los dos se pueden salvar si quieren. Este es el último día de Fabián Zapata en la radio. No. Voy a usar toda mi influencia con vos. Me cago todo, Santiago. ¿Hay que echarlo a la mierda o no? ¿Qué te parece? Subí, ahora que está buena la cortina. Listo, ahora bajá, pavote, ya estamos. Bueno, ahí vamos con la primer frase. A ver, yo le digo la frase, usted dice, ¿qué le manifiesta en la cabeza? ¿Qué les pasa? ¿Cómo raja tu cachirulo? Sería la pregunta. Por el culo. Perfecto. Sintonía fina. No sé, estoy retrabada, no se me ocurre. Paso. Bueno, feliz domingo para la Juventud. El domingo todos son culpables en... Mariscal en Punta Alta. Muy bien. Bueno, y ahora le tiro un par de preguntas y... No, pregunta no, palabras así salteadas y ustedes me dicen. Sésamo. Pan. Tecla. Farías. Árbitro. Botón. Sábado. Noche. Ojo. Rojo. Baldosa. Y la escribí mal en sí. Caída. Sifón. Me encanta. Lo más. Estéreo. Mejor. Hielo. Siempre. 100. Flyer. Parábola, que nunca supe qué es. Yo tampoco. Bien. Me gusta la parábola. Te gusta la palabra, Pato, bien. Patineta. Oh, y a Pato le dicen patineta. Perfecto. Y las últimas dos. Queso. Siempre. Cáscara colorada. Y nariz. Moquito. Gracias. Yo ya terminé por mi lado, ¿eh? Perfecto. Continúen con su programación habitual. Bueno, entonces seguimos un poco con lo que veníamos hablando. Echanos. ¿Están contentos con lo que hicieron con Nueva Cruz? Con lo que estamos gestaron, haciendo, sí. Con lo que están haciendo. Sí, estamos contentos. La verdad, le metemos muchísimo trabajo. Y sí, es nuestro trabajo y también lo que nos gusta. Sí, ya hace 2 años que estamos y vemos resultados y cosas que nos ponen muy contentos. Ya sea la calidad de artistas y los amigos y la gente como responde. Eso es lo que más nos motiva a seguir y a meterle. Sí, sobre todo eso, lo bien que se la pasa a la gente, es como el ambiente que hay, son todos amigos, nosotros estamos ahí y hay como, es como un club, ¿viste? Como un club así de amigos que charlamos con uno, con otros, puedes ir solo que te encontrás con uno de una banda, te pones a charlar, otros se encuentran, es como lo que se generó, es como un... Como un espacio que no sé, a mí me ha pasado y me he como emocionado, digamos. Así como estar ahí, de repente mirar todo desde, no sé, desde algún lugar secreto que tengo ahí en Nueva Cruz. Cómo se van dando las cosas y... Un lugar secreto en Nueva Cruz. No lo conozco. Algún rincón, algún rincón. Está bueno. Digo el rincón. El rincón preferido de cada uno. Pato también lo debe tener. Donde por ahí simplemente me siento a tomar una cerveza con algún amigo y observo cuando puedo estar así viendo lo que pasa. Y eso es lo que me hace muy feliz, como ver lo que está pasando, ver lo que se está dando, la gente, la cara de la gente, cómo está, cómo la pasa. ¿Vos te sentís parte de un cambio? Sí. ¿Vos, Pato? No, todavía no sé, no puedo ver de afuera. No. Pero a ver, retrotraigámonos 7 años atrás. Yo no vivía en Bahía Blanca. ¿9? Menos. ¿11? Hace 7 años que vivía en Bahía Blanca. 15 años atrás. Sí, un cambio que es natural en cualquier ciudad del mundo, Argentina. Es un cambio que debe estar pasando en muchos lados. Pero es un cambio positivo, ¿ves? Como que va para adelante. Ay, mira quién habló. Siempre. Sí, yo creo que somos parte del cambio. Me parece que Bahía este último tiempo creció muchísimo a nivel cultural, no solo por Nueva Cruz, sino por la cantidad de espacios que abrieron, la cantidad de oferta cultural que hay. Hay excelentes artistas de todo tipo, de teatro, bandas, poetas... Ahí. Yo te digo que como músico de que estoy desde hace muchos años, la Nueva Cruz es el lugar que mejor me sentí yo. Bueno, muchas gracias. Mirá que toqué en muchos lugares, Sí, eso es lo que... que eso ayuda a que crezca también la movida, ¿no? Que es un lugar que le dé la, la oportunidad a la gente de expresarse. Sí, sí. Y tratándolo como, como artista. Claro, claro, y aparte que son abiertos, ¿viste? ¿No? Que se acercan a un género o a una propuesta. O a una propuesta. Y vamos a decir la verdad, y que no cagan a los músicos, ¿no? Que cagan a los músicos. Ahí saltó el polémico, Pablo. Vamos a decir la verdad. Sí, pero también porque, porque los que tocamos estamos contentos porque... No, son lugares que está vigilado. Hay un equilibrio, hay un equilibrio entre... ¿no? Que hemos visto en muchos lugares tratar al músico como un producto, como vos venís a tocar acá. Al músico, ¿viste? Sí, sí, sí, tratarlo mal, ¿no? Al músico se lo debe valorar como lo que es, sí. Lo que aporta a la cultura, al lugar, es lo más importante. El Nueva Cruz es lo más importante, el artista. Sí, por ahí un poco lo que decía Chimp antes es eso, que por ahí lo que nos hace a nosotros es como que siempre estamos del lado del artista más que del negocio. Y eso es lo que hace crecer, viste, a la movida. Sí. Que se dedica al comercio y no le importan las bandas. No, obvio. Obviamente tampoco nos vamos a hacer, viste, lo que no nos importa. También necesitamos vivir de esto y... Un equilibrio. Claro, pero más que nada lo que siempre quisimos es como que la gente vaya a Nueva Cruz por lo que es Nueva Cruz, no por lo que haya esa noche en Nueva Cruz. Entonces como... por ahí nosotros no hacemos, no sé, anticipadas, o no le decimos a los músicos que... Sí. ¿Dos años hace que están? En noviembre cumplimos 2 años, igual en septiembre ya hicieron 2 años de que nosotros estamos. Bueno, hace 2 años que la entrada está de 20 mangos. No, ahora está 30. Ahora 30, ¿30? Hace unas dos semanas. Dos semanas, pero bueno. Sí, está bien, ya era hora. Eso ya, yo creo que ya explica un poco todo. La cerveza, ¿no? Está a 20, sí, desde que abrimos. Bueno, eso parece que no es un detalle. Por eso, no es un gran detalle. No es un detalle. O sea, vos mantenés la entrada a 20 mangos durante 2 años con todos los cambios. ¿Vos hace cuánto? Acordate hace 2 años cuando estaba el kilo de yerba, chabón. Sí. Sí, no, si tenemos que aumentar, o sea, a nivel que aumentó la inflación, es imposible. Es imposible. No, es imposible. No, pero está bueno y yo celebro que haya gente como ustedes, porque de repente, guarda que hay otra gente desde otros lugares que tienen más que ver con, por suponte, no sé, centros culturales. Algunos, ¿no? No como negocio. Ustedes son como una especie de negocio, si se quiere. Somos un negocio. Es un laburo, es un negocio. Y que no tienen la misma integridad que tienen ustedes. Somos un negocio y también un concepto. Y nos encanta lo que hacemos y le metemos nuestra pasión, pero es nuestro laburo, es nuestro negocio. Nosotros queremos ganar plata y cuanto más ganemos, mejor. Hacemos cargo. Eso siempre. Pero de siempre respetando lo que creemos. Lo justo. Sí, lo que nos gusta. Chicos, yo vi una vez, le iba a preguntar cosas bizarras que han vivido ahí, graciosas si se quiere. Bueno, más humiles. Pues también el Pato, creo que tienen para juntar. Pero yo la que más me acuerdo, Maju, que te estaba pidiendo justo una birra. Y al lado mío había un loco, que sé quién es, pero no voy a decir quién. Igual no es amigo, no es nada, pero... Lo que pasa en Nueva Cruz queda en Nueva Cruz, eso también es... No, pero esto es lo gracioso. Dice, quiero una birra. Entonces, no, le dice, discúlpame, Maju, ¿me puedes? A ver si te acordás, ¿me puedes cuidar esta campera? Sí, no, le da una campera. Maju la agarra, dice, ¿sabes qué? Me quedé sin guita. Te cambio la campera por una cerveza. Y Maju se enoja y dice, no, tomá, chabón, llevate la campera, la cerveza y... Está en meta llamar, debe ser Cristina. Y bueno, no eso, pero de esas miles, ¿o no? Sí. Por favor, dame una birra. Oh. Eso sí, es un clásico, de un bar. Es un clásico. En ese sentido, sí, nosotros. Bueno, es una relación que hay que tener con la barra. Con el borrachín. Lo somos en otra barra. Claro, nosotros lo fuimos, sabemos lo que se siente. Sabemos lo que se siente. O sea, somos comprensivos. Y si, bueno, te quedaste sin un mango y... ¿viste? Es como eso, es lo que tiene eso de Nueva Cruz, de que sea como medio club de amigos. Te veo todos los días, te cruzo en otros lados, todo bien. Sí, somos como bastante flexibles. Me parece muy bien eso. Bueno, eso es lo que no hay en otros lados. Es una cuestión, así es como que se genera. Por la duda vínculo, lo empiezan a manguear todos. No, no, claro, claro, claro. Tampoco es algo que gente hay. Gente muy conocida y gente querida que se puede acceder a eso. Empezando como por... DJ Gin Tony, que nunca más lo vimos en la vida. Pero no se sabe si es una verdad o fue un mito. Pero dicen que existe. Por ahí a la hora de combinar los egos, digamos, para organizarlo todo. ¿Lo hacen con facilidad o tienen que trabajarlo un rato? Eso, más o menos. No, en realidad ahora estamos como en una etapa bastante vamos organizada, pero porque fuimos aprendiendo mucho a trabajar juntos, que es difícil. Ponernos de acuerdo en todo, estar siempre de acuerdo... si bien debatir todo, claro, pero ahora bueno, sí, ya van a ser 2 años y como que bueno, vamos encontrando el equilibrio, pero fue duro. Estupendo. Fue duro, sí. Bueno, yendo a las preguntas amebas que acá arrancó Panto, ¿cómo ven el futuro, así se dice, de la raza humana? La raza. Generalmente todos empiezan con un U. Sí, el futuro está en Nueva Cruz. Ahí está. El futuro sabe dónde está, en la poesía. La poesía. Como siempre pedís, Pablo, para que vaya abril. Así que tenemos que seguir. La idea es esa. La idea es esa. Que cuando mi hija sea grande, en las opciones de salir el fin de semana, sea ir a escuchar una banda en Nueva Cruz. Exacto, así que sí, larga vida, esperamos que tenga. ¿Y por qué Nueva Cruz? ¿Cómo se les ocurrió el nombre? Nos gustaba pasamos por un montón, fue nosotros ponerle nombre a las cosas es algo que, bueno, en los debates difícil. Es como dificilísimo. No. Fue debatido entonces. No, tremendo. Sí. Fácil. Y después quedó como un poco la palabra nueva o nuevo. Era como un poco sí eso, de no caer en bueno, algo tan simple como decir, bueno, algo nuevo, pero bueno, al final sí. Está bueno el nombre. ¿Te gusta? Sí, y eres como una nueva cruz en el mapa, un nuevo punto de encuentro, un nuevo lugar para ir, ahora ya es vieja cruz. Ahora ya es la vieja cruz. Y hablando de cruz. No, son terribles. Disculpa, las apariciones del cruzero son terribles. Fantasmales. Otra vez, bueno, bien, te hizo bajar el podio, ya está, te volvió. Es de envidia. Hablando de cruces y todo eso, ¿creen en Dios? No. ¿Cómo se dice? Agnóstico es cuando claro, creo que algo hay, quiero creer eso, elijo creer eso, pero no sé, en un Dios como algo, o sea, Dios puede ser, no sé, la tierra, el cielo, cualquier cosa, no sé, una energía así como, quiero creer que algo hay, pero no tengo ni idea y no tengo algo formado de lo que es ni nada. Ya vos, ya me enteraré. Coincido algo con María Julia. Qué empresario que están, qué serio. Gracias, Patricio. Sacá el tapado. Bueno, como dijo mi amigo Alejandro, el tiempo es muy tirano, incluso en la radio, incluso en FM en la calle, incluso bajo la operación del gran Fabián Zapata. Nos vamos acercando al final, pero los invitamos a que se queden, porque ahora vamos a seguir hablando de poesía y otras cosas, así que por favor quédense, amigos, y muchas gracias por venir. Y este bueno, aplauso para ustedes. Gracias. Es un lujo, la verdad, haberlos tenido acá. Gracias. Gracias. A nosotros también. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a ir con New York Dolls, una banda formada en el año 1971 que mezcló la fuerza y la rudeza con todo el aparataje del glam rock. La historia de esta importante agrupación no estuvo exenta de catástrofes y problemas que hicieron peligrar continuamente su existencia, pues el abuso de drogas y alcohol causó estragos en sus miembros, perdiendo a tres de sus integrantes a partir de la muerte de Bill Murcia en el año 72. Sin embargo, su música inconfundible y sus características presentaciones han sido de vital influencia para generaciones futuras dentro del punk y del hard rock, y que han consagrado a los Dolls como una de las bandas más influyentes dentro del género, a pesar de su corta y convulsionada carrera, pues solo alcanzaron a editar dos discos de estudio, New York Dolls en el 73 y Too Much Too Soon en el 74. En el año 2004, 30 años después de la separación de la banda, Morrissey organizó una reunión de los tres miembros sobrevivientes, Johansen, Sylvain y Kane, para el festival Meltdown, que fue extremadamente bien recibida. En julio de 2004, la muerte del bajista Arthur Killer Kane a causa de leucemia marcó una nueva tragedia en el grupo. Un año después sorprendieron al mundo con el anuncio de que los dos miembros sobrevivientes de la banda irían de gira y producirían un nuevo álbum para la primavera de 2006. El disco se llamó One Day It Will Please Us to Remember Even This y los puso nuevamente en la escena, pero ahora como una banda de culto. En 2009 los Dolls presentaron Cause I Say So, su cuarto álbum de estudio, y en 2011 sale a la venta un nuevo álbum, Dancing Backward in High Heels. Escucharemos Looking for a Kiss del álbum New York Doll de 1973, seguido por Plenty of Music de la placa One Day It Will Please Us to Remember Even This. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. Looking for a kiss. gonna shoo it away. It belongs to the whole world, the boys and girls. It ain't just mine. Like joy and love, it's always there. Don't know how I tuned in or why that I care, but I can't pretend this don't feel like the end. Yet everything is fine. Bien, así pasamos con los Dolls, con dos temazos, Looking for a Kiss y Plenty of Music. Esto ha sido todo, hasta la próxima. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la calle. Dos horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. En el medio del océano, una canoa que se debate entre la nada y el poco menos que algo. Una canoa que flota, pero está agujereada. Una mujer, balde a balde, evacúa a una canoa que se llena de agua. Los remos, al costado de una canoa que se hunde. Los brazos de la mujer en los baldes. Una canoa que no puede más que hundirse. Una mujer que busca evacuar una canoa que no puede más que hundirse. La deuda externa mata. Peor sordo que no quiere oír. Hablemos de la deuda. Hablemos de la deuda. No hay peor sordo. Al Dorso, un programa sobre deuda externa. Los miércoles a las 16. Al Dorso, por De la Calle, 87.9 MHz. El silencio absoluto. ¿Oís? No existe. Siempre va a haber algo para escuchar. Banda de sonidos. Imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Los domingos a las 18, Banda de Sonidos, por De la Calle, 87.9 MHz. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma. Espacio Publicitario. FM De la Calle, 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meva. Radio Meva. Radio Meva. A ver, Meva. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM De la Calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. A veces parece que estamos en el centro de la fiesta. Sin embargo, en el centro de la fiesta no hay nadie. En el centro de la fiesta está el vacío. Pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Roberto Juarros. Una fiesta dentro de otra fiesta. Y me retiro. Sí. Es mi nueva táctica. Bueno, pero nate de verdad. Pero perdón, ¿no dijo que se retiraba? Tiene razón, o sea, pero... Gracias, Ponce. Qué raro, no, nunca una favor de chacha, jamás. Es la verdad. Never mind the ball on here. ¿Vos querés que haga como hizo Araujo con cuando estaba relatando el gol de Medero contra Platense? Ya con lo que salta el otro. Pero es consecuente, porque si vos te vas, generás un vacío. Ya no está chacha. Falta uno. Nos falta uno para querer... Santiago, el lunes nos juntamos a hablar en producción porque hay un par de cosas que cambiar y sacar, más que nada. Sigamos con el pequeño laboratorio científico de Rafael. La onda era así, ¿no? A veces parece que estamos en el centro de la fiesta, sí, pero en el centro de la fiesta ahí está el vacío. Y dentro del vacío hay otra fiesta. Yo creo que es así. Si lo llevas a un boliche, el boliche está vacío hasta que se llena. Y después voy a ver en fiesta los sábados, o sea, desde de lunes, de domingo a viernes no hay nada. Y después bueno, vos, sí, llevalo, después... vos llevalo un boliche. Sí. Vos estás en la fiesta, ¿no? En el boliche. Sí, se supone que la vas a pasar de lujo. ¿Y cuántas veces la pasás de lujo? Muy pocas. Ah, no, claro, también. Bueno, también los casamientos, los cumpleaños de 15. Y ahora bueno, empiezo pero, a hablar tipo, pero tipo por ahí, campo, empiezo a hablar así. En un microsegundo, por la en ese, estás en el medio de la fiesta, en un microsegundo se te pasa el vacío por adentro de la cabeza y ya se, ¿entendés? Bueno, pero pensemos que en la fiesta hay más gente. Capaz que a vos sí te aburrís, te querés ir, pero el resto de la humanidad que está en la fiesta la está pasando de lujo. Pero haciendo un paralelo con lo que hablamos al principio, del vacío, sí. Justo, que planteó el oráculo. Ese oráculo. Claro, dentro del vacío existencial también existe una fiesta, que es caótica una fiesta, porque un vacío existencial habla de algo, una falta de algo. Mi querido colega y abogado Poncio, te explico. Para mí la fiesta es fiesta, no chupo las pelotas. O sea, si vive una fiesta la voy a pasar de bien, que hay copete, hay música. Y si la fiesta la buscás por el lado de la oscuridad y la tristeza, yo por no, mi lado... No, pero no es oscuridad y tristeza, es barra. Claro. ¿Vos pensás que el vacío... Pero para oscuridad... mí la fiesta es concreta, pum. Sí, bueno. ¿Puedo sí. opinar de no, vacío? Pero... Sí, dale, sí, dale, sí, dale, sí. Paso, eso, vamos. Es un tema que me gusta. Bien, Patiño. Para mí el vacío es inherente al ser humano. Somos personas vacías desde que salimos de la panza de nuestras madres, que es en el único lugar que fuimos llenos. Es una teoría media psicoanalítica. Está muy buena, somos seres deseantes por naturaleza. Y ese deseo es el vacío, es la angustia. Opinión. Sí. Yo que... también, para mí el vacío es positivo. Natural. El vacío es positivo porque hay que. Porque está bueno que haya un vacío para poder llenarlo. Y eso es lo que haces día a día, bueno, llenarte de todo, de lo que te hace bien, de las cosas que... Porque el vacío, como no, de verdad, te digo, como, el vacío como que te da un poco de aliento, decir, bueno, ahora sigo, ¿viste? Qué vacío, y sigo. Claro, es muy, perdón. Es como una pausa. No, que es muy lindo como remata, que dice, pero en el centro del vacío hay otra fiesta. Lo que pasa es que a veces yo me creo entenderlo así al poema de Juan Ross, que a veces nosotros nos pensamos, hola Cuchi, listo, nosotros a veces pensamos que estamos en el centro de la fiesta y tiene que ver con el ego también. Sí. Nosotros pensamos que estamos en el centro de la fiesta, pero en el centro de la fiesta está el vacío. Lo que pasa es que, y acá está buenísimo, por lo menos bajo mi mirada, ¿no? Lo que dice el poeta. Pero loco, y es un mensaje optimista. Pero loco, en el vacío también hay fiesta, Tenés que encontrar la voz. Me hace acordar mucho a aquellas doctrinas orientales, ¿no? De que en realidad el ego está ahí, pero luego ahí donde está el ego, en realidad hay una cosa oscura, ¿no? Que está de trasfondo y que puede ser tal vez tan positivo como cuando la fiesta misma. Exacto, como cuando hay la figurita esa ahí, ¿no? Me recuerda a eso, no sé si se referirá a eso el poeta en cuestión. Pero sí que me hace acordar mucho aquellas doctrinas orientales de pongo esto acá para que no quede la figurita en negro, pero en realidad lo negro está ahí atrás, ¿no? Y que no tiene por qué ser una cosa, no sé, fiesta yo lo asocio con algo divertido, no tiene por qué ser algo que no esté bien. Claro, a mí me parece que habla porque en el vacío es la nada, digamos así, ¿no? A mí me parece que es como un mensaje de esperanza para aquel que se cree en la nada, vaciado sentimentalmente o lo que sea, que me parece que es como una frase de esperanza, que busca en el vacío que vas a encontrar algo, vas a encontrar fiesta. Es como que te dice una pista, dentro del vacío hay fiesta. O sea, no es que no es, porque aquel que está de fiesta, no sé, tiene felicidad de, no sé si es consciente del vacío, de otra persona, porque me parece que hay que sentirlo, el vacío, para alguna vez para decir qué puede llegar a sentir uno cuando... Tener una empatía después. Tener una empatía, exactamente. Algo que quería comentar hoy, cuando estamos en el oráculo que estamos hablando también del vacío, casualmente. Estás muy apo hoy. Voz gruesa de locutor, bien. Y Vélez está jugando muy bien. ¿Por qué Vélez? No sé, me salió Vélez, no sé, porque era una época que... Porque lo tenés el macro vino al lado, por porque eso. Era una época de Copa Libertadores que estaba Quique Wolf con Apo en los chévere. 90, que de Vélez, que estaba, me quedó Apo ahí, grabado ahí. No, sí. Quería decir que una representación muy linda del vacío es... No sé si se acuerdan que una película que volví a ver ahora con mi hija, La Historia Sin Fin, que es de un libro, viene, y que representan la nada. Atreus. Claro, en contraposición con la pérdida de la fantasía y la imaginación. Y la nada se va a tocar, morla la tortuga. Yo te hago efecto, vos seguís, yo te hago efecto sonoro de esta. Y eso está muy bueno porque, como decíamos hoy, el cerebro humano hay cosas que no se la puede explicar. Entonces está bueno de explicar la nada en contraposición con la fantasía y la imaginación, ¿no? Lo que uno puede generar. Como que la nada se iba comiendo la imaginación, claro. Y el reino de fantasía iba a desaparecer. Uh-huh. Y la nada estaba representada por como un lobo que se llamaba Humor. Claro. Y Atreyu, y el pibe que iba leyendo la historia, que era como que tenía que salvar el reino de fantasía dándole un nombre a la emperatriz. Esa es una muy linda representación, y más para chicos, que no te coma la cabeza ya de chico el tema de la nada y... Lo quería mencionar, Pablo, muy bien, o sea, lo pensaste mucho, hubo producción. Pero tranquilamente se podría establecer un paralelismo con la sociedad moderna y el hombre de hoy. ¿Qué sería la nada? ¿Qué, el sueldo? Sí, el ser adulto, me parece. El perder la fantasía que tiene un chico. ¿Hay algún adulto en algún lugar? O el vacío serían los sueños. ¿Cómo me lo explicabas recién? ¿Qué impronta le querías dar? No, de eso, de no comerse mucho la cabeza, digamos. Más que nada la cuestión de siempre ir para adelante con algo, con una fantasía, con crear algo, con imaginar algo. Por ahí la nada termina siendo eso, caer en un lugar que uno... Sí, perder los sueños, la esperanza. Sí. Se empieza a cuestionar cosas que no da para cuestionarse, porque el cerebro humano no le da para entender. ¿Qué es eso? Sí, aquello de andar dando vuelta en cuestiones que... no reportan beneficio aparente y no... Es difícil, tampoco son insolubles, ¿no? Igual es difícil manejar claro. Ya hace un año que estamos hablando de esto y... Más sí, o menos hay cuestiones que son insolubles y que se dan mucha vuelta alrededor a veces, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué se sigue discutiendo esto? Me pasa... El gran problema que tienen por ahí los cerebros es que son máquinas de crear problemas y máquinas de resolverlo para crear otros problemas. Entonces, cuando vos me sacás una hipótesis para probar algo, él y yo sacamos otras dos hipótesis para contradecirte, y atrás tuyo hay otros dos más que sacan otras dos hipótesis para defenderte, y estamos toda la vida discutiendo sobre una tontería, y cuando te querés acordar de vivir, pues ya estás muerto. Interesante. Espectacular. Genial. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bien, bueno, lo voy a hacer cortito porque es bastante extenso lo que viene. Antes le voy a explicar. Es una sección nueva que salió mal, así nomás le digo. Se llama Peloteando con Chacha, pero tuve problemas con la edición y un par de dificultades más. Así que lo dijo con este audio, y a partir de ahora con ustedes el presidente del Slizy Glam Punk de Bahía Blanca, Mario Eriksen, hablando de Skid Row. Y bueno, después Skid Row tenían un cantante, pero se deshicieron de ese cantante, y un día lo vieron al flaco Sebastián en una fiesta que estaba haciendo cover de Zeppelin, y le dijeron, hey, ¿no quieres venir a cantar con nosotros? Y entonces se lo llevaron. Aplaudo este comentario, mirá. Y así, bueno, empezó Sebastián con los Skids. Y en el año 89 sale este primer disco. Que quiero hacer, quiero decir también que Skid Row, que la mayoría de la gente no lo sabe, no sabe de esto. ¿No? Yo no lo sé, Mario. A ver, sería muy interesante. Yo diría que nadie. En un slang americano significa barrio marginal. Mirá vos, mirá vos. Después, bueno, en el mismo año que ya los fans que estábamos siguiendo a los Skids esperábamos ansiosamente la vuelta del segundo disco, que eso fue en el mismo año que Guns N' Roses saca los Use Your Illusion 1 y el 2, ¿no? Que ahí viene ya el segundo disco, que es Slave to the Grind, y después, bueno, vienen otros más, ¿no es cierto? A esta gran banda, digamos, del mundo, ¿no? Que hacía perfectamente un hard rock y un heavy metal que daba mucho que hablar en la época y que hoy en día sigue arrastrando muchos seguidores. Y Sebastián está con sus proyectos personales y, bueno, los Skids ya hace varios años que tienen otro cantante, ¿sí? Bien. Mario, bueno, escúchame, estamos acá en radio, estamos en Chacha versus el resto del mundo. Y bueno, ya vamos directamente a escuchar un tema que elegiste vos de tu gran conocimiento de esta gran banda. Bueno, Snake Sabo de New Jersey, ¿no? Él ya Snake Sabo pateaba de chico con John Bon Jovi, ¿no? Algunos. Que juntas, ¿no? Algunos de Los Ángeles, Sebastián, que proviene de las Islas Bahamas. Sebastián es hijo de una familia de hippies de las Islas Bahamas. Mira, Sebastián estuvo haciendo secundario en Canadá y después, ahí más o menos en la adolescencia, a fines de la adolescencia, se va para Estados Unidos y ya arranca con todo el tema de las bandas. Igual ya en su adolescencia en Canadá ya cantaba él, sí. Bien. Bueno, Mario, espero que vuelvas de nuevo a visitarme, a tomarte una birra conmigo y hablar de otra de las millones de bandas que conoces. Bueno, será un gusto nuevamente. Mandar un abrazo a los chicos de Radio Meva que están por ahí. Ah, sí, claro. Un gran abrazo a toda la gente, a los chicos de Radio Meva que siguen conduciendo este programa con tanta dedicación, con tanto ahínco y con todo el amor que le ponen. Así que un abrazo grande a todos y, bueno, a toda la audiencia también, chacho. ¿Y qué temón vas a hacernos escuchar, Mario? Y bueno, en este momento vamos a escuchar este disco de Skid Row, el homónimo. Es cada tema es uno mejor que el otro, pero vamos a pasar un tema que es una especie de himno, ¿no? De himno del hard and heavy. Estoy hablando nada más y nada menos que Youth Gone Wild, la juventud enfureció. Chacha contra el resto del mundo. We'll be right back. muchacha contra el resto del mundo. Bien, comentamos que este fin de semana, del sábado 27 y domingo 28, desde las 14, va a ser la FLIA, Feria Independiente de Libros Autogestionada. Va a haber taller de circo para niños, bandas y talleres de encuadernación. Esto va a ser en el Parque Boronat, me decían que era en... Podríamos decir Belgrano y Napostá. Belgrano. O 3 febrero, sobre 3 de febrero, para la gente que viene de La Falda. Bien, eso para el sábado 27 y domingo 28, desde las 14, la FLIA. Y muchos libros. Y muchos libros. Bueno, nos retiramos otro viernes más. Ya estamos pasados de tiempo. Así que... laberinteados. Sí. No nos vamos a explayar, que es una banda que da para explayarse hoy, Psychic TV, pasamos todos a Psychic TV, pero bueno, cerramos con temazo que se llama Godstar, que viene en el disco Allegorian Self del año 88. Y muy carol el tema, muy valentero, muy de pista. Y está dedicado a Brian Jones, Genesis Pierri se lo dedicó a Brian Jones, así que será hasta el viernes que viene. Escuchen Psychic TV, Godstar, chao. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...